gente, bienvenida, bienvenidos a Rutas Enemigas número 585. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales en ivox.com y archivo.org, en podcastconk.org, plataforma de radios y podcast independientes y libres, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra, Nava Asturias, a través de su web, radiopra.com, la medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8 de la tarde. La semana pasada anunciábamos a la gente de Divergencias por aquí, haciendo un programa sobre los Jayhawks, pero va a ser que no. Vamos a retrasarnos una semanita porque queremos tener a todo el elenco al completo, así que la semana que viene, pues si no pasa nada, pues estará por aquí los tres de Divergencias, dando caña a un disco, todavía no desvelamos, de la banda de folk rock, podríamos decir, Jayhawks. Lo que tenemos esta semana es sesenteo y setenteo a cascoporro. Vamos a ir en plan cronológico, ¿no? Arrancamos con un clasicazo del surf rock, uno de los discos que lo empezó todo, que incluye castañazos como la canción que hemos oído, Let's Go Tripping, o Mr. Low, o Slop John B. Se trata del Surfer's Choice, el disco de debut del año 62 de Dick Dale and His Deltones. El rey de la guitarra surfera, un puntal en los avances técnicos en guitarras y amplificadores y una influencia fundamental en astros de la guitarra como Jimi Hendrix, Pete Townshend o Eddie Van Halen, entre otros. Hemos escuchado, ya te digo, Let's Go Tripping, un temazo de Dick Dale and His Deltones. Ahora nos vamos al año 64-66, no está muy claro, la verdad, porque lo que vamos a escuchar es un par de temas de la banda de Preachers, una banda de Los Ángeles, de garaje punk y rhythm and blues, en activo entre esos años 64 y 66. El disco se llama Stay Out of My World. Tuvieron un pequeño hit con una cover de Bob Dylan, de Who Do You Love, que fue incluido en el primer volumen de Peebles en 1979. Sacaron un puñado de singles en Moonglow que son cadena en rama y que se recogen en este recopilatorio de Sundazed que se publicó en 2022, además incluyendo 5 temas inéditos hasta aquel año, hasta ese 2022. Vamos a poner de esta gente de Los Ángeles, de estos predicadores de Preachers, un par de temitas, como he dicho, que reflejan sus dos caras, ¿no? Por cierto, ambos temas propios, eso sí. El primero, Just Don't Complain, The Preachers. The old man sitting in the gutter, singing in the blues. Children walking down the street, he ain't got no shoes. Everybody's worrying that they're just gonna have to die. Forget about your worries, you better learn how to cry. Yeah, I said you know it. You can't complain. You gotta accept the pain. Don't you complain. I said you know life's gonna maintain. Don't you complain. Oh, just don't complain. Well, the farmer's in the field, he's plowing up his unplowed sod. Well, the leper's in the church, he's on his knees, he's praying to his God. Everybody's worrying about the bomb, it's gonna fall. And then the whole world is dead, I said you know, you're gonna lose all. So just gosh, don't you complain. Don't you complain. You gotta accept the pain. Don't you I said you complain. Know the future it's gonna maintain. Don't you complain. So just don't complain. Get down on your knees and you better say a prayer. All your sins, I said you better learn how to care. There ain't nobody here to stand right by your side. So you put away your fears, learn how to hide your pride. And don't you ever complain. I said you know you got to maintain. Estaba el Just Don't Complain de los angelinos The Preachers y ahora vamos a por otro temazo de esta banda de garaje rhythm and blues que se llama Pain and Sorrow. Pain and the sorrow. A new day, wait and see, just wait and see. Una más carajera y la otra más suave, más una psicodelia suave, una psicodelia un poco adormecida, podríamos decir, ¿no? Ahora nos vamos a Oklahoma, aunque la banda luego pasó a radicar en Dallas, Texas. Se trata de The Five Americans y su tercer disco del año 67, Progressions. Una banda, ya te digo, que muy rubia, ella, tú ves las fotos y es muy, muy rubia, muy tal, y que empezaron también con el garaje y el rhythm and blues, pero con la llegada de la British Invention, pues fueron hacia terrenos más melódicos, ¿no? Y fijándose en ellos y también un poquito en lo que venía de la costa oeste, pues también con un trabajo vocal de primer orden. Tanteando terrenos como el Sunshine Pop o la psicodelia terciopelada. Llegaron a rozar la gloria con un top 5 en Billboard, pero ahora mismo en estas épocas pocos se acuerdan de ellos. Pero son muy recomendables, ¿eh? O sea, mucho. Vamos a escuchar de Five Americans, de su disco Progressions, la canción Con Man. Un temazo importante este de este Con Man de Five Americans. Continuamos, nos vamos a quedar un rato en el año 1967. Perdón, anda ahí carrasposo. En el primer lugar con una banda que ya hemos escuchado por aquí, la banda de Minneapolis, The Litter, un garaje psicodélico, lo suyo. Y este disco también es el que elegimos para escuchar otra vez, el Distortions, el año, como he dicho, 67, primer disco de Litter. Un LP plagado de versiones, como era habitual en la época, y como es el caso de la que vamos a poner ahora. Una estupenda versión del tema conocidísimo de los Who, Substitute, en que los Litter la desarrollan en dos partes. Una en la se atienen a lo normal, a la canción original, y luego pues le dan un poquito de vuelta, le dan un poquito giro al asunto. Vamos a escuchar este cover, esta versión de Substitute de los Who a cargo de The Litter. Together. You think my shoes are made of leather, but I'm a substitute for another guy. I look pretty tall, but my heels are high. The simple thing you see are all complicated. I look pretty young, but I'm just backdated, yeah. Substitute your lies for facts. I see right through your plastic mask. I try going forth, but I keep walking back. My fine made suit is really made out of sack. We'll be right back. my heels arrive. The simple thing to see are all complicated. I look pretty young, but I'm just backdated, yeah. I was born with a plastic spoon in my mouth. The north side of my town faces and the eastward faces south. And now you dare to look me in the eye. Those crocodile tears will watch you cry. It's a genuine problem, you won't try to work it out at all, just pass it by, pass it by. Substitute me for him. Substitute my coke for gin. Substitute before my mom. At least I'll get my washing done. Substitute your lies for facts. I see right through your plastic mask. I try going forth, but I keep walking back. My fine looking suit is really made out of sack. Litter con esa gran versión, ese gran cover de los Who, ese Substitute. Seguimos en el 67, nos vamos ahora a Inglaterra, a Londres. Posiblemente la mejor canción que vamos a escuchar hoy, desde mi punto de vista. Una canción de los Kaleidoscope, de su disco Tangerine Dream, año 1967. Un disco al que llegué por error, porque estaba buscando discos de los Tangerine Dream alemanes. Y apareció este. Y la verdad es que vendido hallazgo. Un clasicazo de la psicodelia británica que surgió a la estela de los Pink Floyd. Este disco es muy, muy Pink Floydiano, podríamos decir. De la primera época, obvio, de la de Syd Barrett. Aunque ellos dicen que las ideas para el disco surgieron tras escuchar con avidez el Revolver de los Beatles. En cualquier caso, la canción que vamos a escuchar es tremendísima. Es una canción de altísimo nivel. No tiene nada que envidiar ni a los Beatles ni a los Pink Floyd. Vamos a escuchar de Kaleidoscope, Dive Into Yesterday. Dancing, you can kindly goldfish all swim amongst the air. Mardi Gras at midnight, the souls tumbling in sound. Why should Shakespeare floats in wild roses in his hair? Relax your eyes, for after all, we can but share these minutes. Battalions in baby blue are bursting beige balloons. The water pistols are all filled. Dive into Yesterday de Kaleidoscope y esto Rutas Enemigas número 585 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Dejamos los 60 y nos vamos a los 70, a Canadá, a Toronto, con una banda que tenía nombre de anuncio, de, vamos, que tenía nombre de comida para perros. No, no, más que comida para perros era una frase que salía en un anuncio de comida para perros. It's All Meat, se llamaba la banda. Lo que vamos a escuchar es su disco de debut homónimo, año 1970, de Gersen. Una banda cuyas influencias pues, van desde el garaje y la tralla de Detroit a la psicodelia de Country Joe o los Stones más duros, pasando por la vanguardia de una Velvet Underground. Disco debut y único. Solo sacaron este álbum, este discazo, y se separaron. El tema que vamos a escuchar, Feel It, fue su primer single, y suena tal que así, It's All Meat, Feel It. I love. Tema real, queridos. Oye, it's all meat, feel it. Bajamos un poquito a Los Ángeles otra vez. La banda Children of the Mushroom, también otra reedición de Gersen. Una banda que se fundó en 1967, empezando a hacer garaje psicodélico también, ¿no? Y en breve pues empezó a endurecer el sonido, acortó el nombre, primero pasaron a ser Mushroom, y luego pasaron a llamarse Lady, metiendo progresivo y burrici a partes iguales, ¿no? El material que vamos a escuchar, que está acreditado a nombre de Children of the Mushroom, pero yo creo que aquí ya se llaman Lady porque es un poco confuso, ¿no? Está acreditado como Children of the Mushroom y el título del álbum es Lady, o sea que están jugando un poquito ahí con el rollo, ¿no? De los nombres, la nomenclatura del grupo, ¿no? Y reúne material que son demos grabadas en 1971 y algunas pistas en vivo de gran crudeza de esta banda ignota angelina. La canción que vamos a escuchar se llama Behind the Eyes. Choose them cautiously, or were you fooled in haste? Can you be convinced they're as real as the sketches they portray? Have you reconciled yourself to the feelings they convey? Suit your taste. Did you choose them cautiously, or were you fooled in haste? Can you be convinced they're as real as the sketches they portray. Have you reconciled yourself with feelings they convey? Oh, my friend, can you see? Is anybody else? Hey, hey, hey. Children of the Mushroom o Lady, dependiendo como lo veamos, y ese Behind Their Eyes, perdón, no The Eyes, Their Eyes. Nos vamos ahora a Perú, un poquito, principio de los 70, una banda, un supergrupo conformado por gente de La Agonia y de New Jagged Sound, se llamaban Grupo Amigos, no se comieron mucho la cabeza, y que, ya te digo, a principios de esos 70, pues sacaron un álbum llamado Paloma Mensajera. Aquí se ve un poco el cambio que se dio, se estaba dando en la escena inca en aquellos años, pasando de un garaje salvaje, ¿no? Tipo Psychos, la psicodelia cerda, ¿no? Y el hard rock, sus distintos estados, al soft rock, al folk y a una especie de proto power pop de raíz Beatle, ¿no? Como es todo power pop, obviamente. Vamos a escuchar un temazo en inglés que cantan esta gente de Grupo Amigos llamado Dirty Girl. The were so bad. The reason was in my mind. I'm gonna call you all the time. I'm gonna call you all the time. I'm gonna call you all the time. Money you love, true love was just a game. A dirty girl. I'm gonna call you by your name. I'm gonna call you by your name. I'm gonna call you by your name. You don't need a love to be glad. You just need some money to meet. To get you what you need is a gun. Go away from my side, please. So bad, the reason was in my mind. I'm gonna call you all the time. I'm gonna call you all the time. I'm gonna call you all the time. Y de Perú nos vamos a Londres otra vez. Con otra banda de un único LP, los Jodo, J-O-D-O, con su disco Goods del año 71. Aquí esta gente pues trajinaba con el hard blues, hard rock blues, con un toque un poco groove, ¿no? Un poquito machoso, que le proporcionaba en gran parte sus dos cantantes, uno negro y otro blanco, daban bastante contraste. Y ya te digo, solo sacaron este LP, este Goods, y no en su tierra además. Solo salió en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Bello usted saber por qué. Vamos a escuchar un tema de esta banda, de Jodo o Yodo, no sé cómo se pronunciará, de este Goods, y el tema se llama It's No Good. Oh, you feel down, boy. Didn't figure life would be so bad. tienen rollazo, ¿eh? Esto es jodo, ¿eh? Que no, ya te digo. Tienen un rollo muy bueno. Y seguimos con rollazo, porque nos vamos ahora con Curtis Knight with Zeus. Curtis Knight era un compadre nacido en Kansas de Jimi Hendrix, con quien pues compadreó. Antes de que Hendrix emprendiese su carrera en solitario hacia el estrellato, pues con quien grabó material, bastante material. Y ya te digo, pues una vez que Hendrix se marchó y pegó el pelotazo, en primer lugar en el Reino Unido, pues Curtis, el bueno de Curtis, pues lo imitó. Y también se fue al Reino Unido y montó ahí una banda, estos Zeus, ¿no? En la que militaba, por cierto, el joven guitarrista Eddie Clark, más conocido luego por tocar la guitarra en Motorhead con Lemmy. El disco se llama Sea of Time, es del año 73, y es otro disco con mala suerte, ¿no? Otro disco que tampoco se publicó en su lugar de origen, en el Reino Unido, y solo se publicó en algunos países europeos, tampoco pasó al otro lado del charco, a Estados Unidos. El disco pues tiene un batiburrillo rico rico de hard rock, de soul y de funk psicodélico que quita el sentido. Es un muy buen disco, este Sea of Time de Curtis Knight with Zeus. Y la canción que vamos a escuchar se llama, que es la que abre el álbum, The Devil Made Me Do It, El Diablo Me Hizo Hacerlo. Well, I met a girl the other day. Man, she was really out of sight. I wanted to make the right impression, yeah. When I took her out on the very first night, I held her hand, she smiled, put my arms up around her waist. Next thing I knew, my hands had slipped. She slapped me in the face. The devil, that old devil, made me do it. You and I did make me do it, the devil, that old devil, made me do it. The stars. I took the long romantic route where there would be no cars. The car came slowly to a stop before I could make a pass. She looked at me and said, yeah, I know. You just ran out of gas. I'm getting out of here. The devil, that old devil, made me do it. I wonder if this has ever happened to any of you out there. I met a girl the other day. She was really out of sight. I wanted to make the right impression, yeah. When I took her out on the very first night, I held her hand, she smiled. Put my arms up around the waist. The next thing I knew, my hands had slipped. She slapped me in the face. The devil, that old devil, he made me do it. The devil, that old devil, he made me do it. Yeah. Más de un guiño y más de dos le hacía Curtis Knight a su compa Jimmy, ¿no? Vamos con la última. Antes que nada, recordar que la semana que viene Divergencias y The Jayhawks. Y la última, pues es volver un par de años para atrás, al año 71 otra vez, a Italia, a Roma, para ser más concretos, con una leyenda del progresivo italiano, Il Balletto di Broncio. Un disco editado, este que vamos a escuchar, por el sello AMS, un disco especializado en progresivo de ese país, ¿no? Lo que vamos a escuchar es una grabación demo que presenta versiones embrionarias de temas que luego incluirían en su LP YS. El disco se llama On the Road to YS and Beyond, y la verdad es que estas demos, que a mí me gustan más, son más duras y más crudas que el disco original, pues le facilitaron un contrato y empezaron a funcionar, ¿no?, en el mercado del progresivo italiano, ¿no? La canción que escucharemos para despedir este 585 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praia Nava, Asturias, se llama Secondo Incontro. Ellos son Il Balletto di Broncio y hasta aquí hemos llegado. Venga, nos vemos. Hasta luego. Chao. Why should I run around crying out my soul, man? Got the grace of tongues like all around. Hey, told my mother I'm gonna kill you now. Hey, I'm gonna walk on mama's far no more. Riding my bike, ain't got no easy time. Jack's gonna love on sugar cube sometime. Life is no hell, as Popo would say. Bob's running round and round till midnight. Judy and I arise, no sleeping dead. She just like me from Hibbley. No hell, like Paul would say. Hell is your way, life is no fear. Crippling down is dreaming, Lord, gather round here. Let's all get it together. Show them!